Bueno, acabamos de asistir al estreno en España en las pistas de hielo, un espectáculo de la compañía Lengua Blanca, que se estrenó previamente en el Festival Citemor de Montemor o Velo, en Portugal, en agosto de 2008. El estreno en España se ha producido en el Teatro Predio de Madrid, donde estamos todavía, y se ha producido enmarcado dentro de la novena edición del Festival Escena Contemporánea. Tras la representación, tenemos la fortuna de poder conversar un ratito con Ana María García y Juan José de la Jara, que son los integrantes de la compañía Lengua Blanca, y para esta ocasión, con En las pistas de hielo, los únicos actores en escena, aunque hay también una colaboración de algún ayudante que necesitáis y de un trompetista que hace una cosita muy emocionante. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias y la enhorabuena, yo me he divertido mucho, y lo primero que quería saber es si vosotros os habéis divertido también o, no sé, os han invadido un poco más los nervios del estreno, en fin, como sensaciones internas, contadme. No, nervios no, o sea, la historia es que llevamos, es un montaje así como bastante complicado, con muchos materiales que tienen un peso, o sea, los ventiladores, la paja y todo eso. Entonces hemos estado pues en el festival como un poco solos, ¿no? Entonces necesitábamos así como más gente para poder manejar estos materiales pesados, y lo hemos tenido que hacer todos entre nosotros dos y dos personas más que están colaborando con nosotros. Entonces lo que hemos llegado al estreno como muy muy cansados, muy overbooking, que era lo que te estaba diciendo, pero bien, lo hemos disfrutado, o sea, ha sido ya está parido ya. Pues bien. Estupendo. En Citemor, según mis noticias al menos, lo que yo he podido indagar un poco, lo que me ha pasado prensa también, etcétera, la pieza la representasteis en un almacén agrícola. Ajá. Entonces yo quería saber si allí la posición física del espectador, es decir, la diferencia entre platea y escenario, era parecida a la de aquí, o el público estaba más encima de vosotros, o había la misma línea de separación entre una cosa y otra, o esa línea era más difusa. No, estaba un poco planteado de la misma forma. Lo que pasa es que al ser una nave agrícola y no ser un espacio pensado para teatro, la dimensión espacial cambiaba mucho, porque no era una caja negra, era una nave bastante grande, y de hecho muchos de los materiales que luego los tienes que llevar a una caja negra, como en el Teatro Pradillo u otras salas a las que vaya a ir, pues de repente pues tienes que hacer el volcado, ¿no? Porque hay mucho material que justamente se usó y se trabajó aprovechando el contexto que tenía el propio lugar, que era un pueblo donde había mucha actividad agrícola y bueno. Esta paja, la paja que se utiliza en la obra, es de ahí. Estábamos entre campos de arroz, y la paja es paja de arroz. Y bueno, en Montemor, en la nave agrícola, estábamos trabajando al lado de tractores, de todas las máquinas estas industriales. La nave estaba con las máquinas y estábamos entre máquinas trabajando. El suelo era cemento y estaba lleno también de manchas enormes de grasa de las máquinas, y bueno, o sea, tenía como un sentido mucho más fuerte, ¿no? Porque era el cuerpo, muchos desnudos y materiales del cuerpo que son como súper frágiles estaban ahí al lado de esas máquinas inmensas, ¿no? Entonces había mucho más contraste, había más, bueno, eso, más contraste, ¿no? Se dimensionaba mucho más el cuerpo, ¿no? Sí, ¿os ha costado mucho adaptar los materiales a esta escena o...? Más que costarnos, nos ha preocupado, ha preocupado. Siempre es difícil dejar un espacio en el que para ti de repente te ha resultado como ideal o atractivo y de repente volcar a otro lugar, pero evidentemente la intención de la obra era, claro, es moverla y que se vaya viendo, entonces ahí tienes que desprenderte de alguna forma, ¿no? Costarnos no, tenemos que procesarlo, claro. Es lo que toca, de todas maneras, o sea, no es lo mismo. En la nave agrícola estuvimos trabajando 3 semanas y entonces estás habitando ese espacio, de hecho comíamos ahí, podíamos estar las horas que quisiésemos. Aquí hemos estado 2 días montando y, ¿sabes? O sea, como que no llegas a hacerte bien con el espacio, ¿no? Es lo que toca, o sea, llegas, montas, haces la obra, pero no convives en ese espacio. Venís de los dos de la formación escénica y la danza. Y entonces me ha llamado la atención, en los folletos que publica Escena Contemporánea, la calificación del género en el que se ha enmarcado la obra, danza en los huesos. Me gustaría que me contarais un poco, si es cosa vuestra, de dónde viene eso y hacia dónde nos lleva un poco esa idea, digamos, de etiquetar los géneros, cuando vivimos probablemente en la época en la que la mistura del arte contemporáneo es total, y si os gusta esa mistura. Pues lo primero es el nombre de lo de Danza en los Huesos. Yo creo que es una idea de la programadora o del entorno del festival. Supongo que es gustarme, sí, a mí no me suena mal, la verdad. Supongo que es una idea de ella como lúdica, ¿no? Creativa y como para justamente como para pasar un poco ya de vueltas estas cosas que al final impepinablemente acaban siendo etiquetadas, ¿no? Parece que es muy difícil no pasar por la factoría de las etiquetas, pero en fin, creo que se refiere como algo como muy esencial, muy estructural que ella puede haber percibido en el trabajo, y nos parece pues como un mensaje poético de su parte, ¿no? Lo recibimos bien. Me gusta, ¿no? Es como que sí me gusta lo de los huesos, así como que está como sin cáscara el trabajo, sin adornos, sin, o sea, algo de lo que él dice, como la estructura, estás viendo todo el rato la estructura, no estás viendo ahí los adornos, el disfraz, el maquillaje, no, estás viendo la estructura todo el rato. La estructura y la infraestructura, quiere decir que sí, os vestís allí, os movéis allí, os transformáis ahí también, ¿no? Sí, claro. Sí, pero yo creo que ya se refiere como a esta cosa de no intentar como decorar el cuerpo, ¿no? De presentarlo en la acción, no taparlo, y si la acción es movimiento... Se está viendo todo el rato, todo, no hay nada que esconder. Todo está como a vista de alguna forma y es como muy esencial, ¿no? Que es un poco nuestro enfoque hacia el cuerpo de alguna forma. Sí, otra cosa que me ha llamado la atención es la enorme permeabilidad sensorial que tiene la pieza. La interacción del color con el sonido, del sonido con la música con el aroma con la vista, en fin. ¿Os gusta dialogar así con el espectador ahora que habéis abandonado, por lo menos en esta pieza, habéis abandonado el texto? Esa era la idea, sobre todo la idea era como... Siempre hemos tenido bastante problema con el texto, nosotros sí, y ahora que hemos llegado ya como a un punto ya en esta, por lo menos en esta pieza, como ya de ruptura total, entonces justamente era como para convencernos a nosotros mismos de que estamos en el buen camino. Creo que realmente fue como potenciar los sentidos a lo bestia, y bueno, sí, estamos contentos con lo que ha ocurrido, la verdad es que sí, ¿no? Como esta discursividad del texto que nos tiene hasta las narices, pues de repente era como volcar hacia otro lugar y dejar un bastante espacio para que quien está viendo esto vaya armando, ¿no? Vaya hilando, vaya haciendo lo que le vaya apeteciendo a medida que la pieza avanza, ¿no? Sí, era así como no pretender hacer ningún discurso, ni trabajar mucho conceptualmente, sino como más vivencialmente, más una experiencia vital y trabajar a través eso de las sensaciones, pero que eso ha salido porque está ahí, no es como vamos a hacer algo con los cinco sentidos, que se mezcle esto con lo otro, no, o sea, es que está ahí, y simplemente pues es como, no quiero usar ninguna palabra y sale todo lo demás que está ahí, ¿no? Que está detrás de las palabras, quita las palabras y empieza a salir todo lo que hay. De acuerdo, y otra cosa que me ha llamado la atención que es la narración. Me ha recordado un libro de Italo Calvino, según lo estaba viendo la obra, Si una noche de invierno un viajero, en el que nunca se completa una historia, porque cuando se completa, cuando es el espectador, o en ese caso el lector, está viendo y se está metiendo en una historia, de repente corta, empieza una historia nueva. Me ha recordado un poco la narración a eso. Entonces, eso incide perfectamente en la percepción sensorial del espectador. Está buscado, es decir, está buscado como una intención de generar un poco de angustia vital, de generar verdad. O sea, la angustia no está buscado, la angustia está y sale porque está, pero no se busca. No hay ninguna búsqueda de quiero provocar esto, no. O sea, es lo que había y salió, es lo que había. Luego, no nos gusta trabajar nunca con historia. O sea, nunca hemos trabajado con historias, ni con personajes, ni con historias. Es como mucho más, trabajamos mucho con las imágenes. con lecturas permeables de las, ¿no? Como con secuencias que se disparan y que van oscilando y que vuelven y que... Me apetece experimentar esto. ¿Qué pasa si vamos a hacer esto? ¿Qué pasa con esto? Pero como que es algo como incluso de la vida personal, ¿sabes? O sea, que luego lo traspasas a la escena, ¿no? Pero que no hay una búsqueda de historia ni de querer provocar algo, una angustia, no, la angustia está y sale, pero también hay otras cosas, no solamente está la angustia. Bueno, yo creo que tiene bastante humor también la obra, ¿eh? Eso espero. Bueno, vamos a hablar ya un poquito, para no desvelar mucho de la historia, que la gente venga a verla, y cuando la pongáis por allí que no dejen de ir. Vamos a hablar un poquito de pasado y de futuro. He repasado un poquito vuestra trayectoria. He observado que más o menos venís a desarrollar una obra al año, un proyecto al año, hasta ahora al menos. ¿Tenéis ese gusto por esa cadencia de un proyecto cada temporada o no? ¿O es una cosa que surge, que ha surgido así, pero que en un momento dado podéis recuperar piezas antiguas? Se ha ido dando un poco de esa forma, ¿eh? Algunas piezas se han recuperado, algunas piezas que teníamos de medio formato, así como de 35 minutos, se han vuelto a retomar, pero quizá el hecho de que las piezas mueran no es una cuestión, no es una intención nuestra, creo que es una realidad cultural del tipo de trabajo, no solo nuestro, sino de mucha gente, que al final lamentablemente pues se reduce a 8, 12 o como con suerte 20 representaciones y luego muere. No es algo buscado por nosotros realmente, ¿no? Y va ocurriendo así, entonces pasas a una siguiente producción porque ya está. O sea, la historia es eso, ¿no? Con nuestra manera de hacer las cosas, sí que mandamos los vídeos a salas, a festivales y tal, pero no, ¿sabes? No hay una acogida así potente, ¿sabes? Entonces muere por parte del exterior. Entonces, pues bueno, pues no tenemos espacio para hacerlo, pues vamos a hacer otra, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer si no? Nos morimos. Entonces vamos a hacer otra y hacemos otra, ¿no? Pero la gente no se anima, ¿no?, a programar este tipo de trabajos, ¿no? Le gusta más cosas más ligeritas. Es un trabajo arriesgado, la verdad. Bueno, ahora tenéis aquí todavía 2 o 3 días, ¿no?, aquí en el Pradillo. Sí. Y luego la semana que viene, 14 y 15, en Aranjuez, en la nave de Cambaleo. Bueno, contarme, ¿qué más proyectos tenéis más para allá? Luego hace continuación, hay Casa Encendida en marzo, me parece, y luego es que nos coges en un momento de fractura porque no tenemos demasiada idea, hay que ver qué ocurre con este proyecto. Y también nosotros... Es que nos gusta mucho México también, entonces nos vamos a México, venimos, nos volvemos a ir, hacemos cosas ahí, vamos a intentar hacer algo ahí. De hecho venimos de ahí ahora, llevamos 3 semanas aquí, hemos estado 4 meses en México, ¿no? Intentando hacer también este tipo de, o sea, este trabajo, pero continuando este trabajo, ¿no? Lo que pasa que no ha conseguido salir porque en México, bueno, nos censuraron el trabajo, ¿no? No, como que en México el tema del desnudo y todo esto todavía no... Están ahí con el instinto demasiado a flor de piel y nos censuraron el trabajo, no pudimos hacerlo. Pero vamos a retomarlo, pero en otro lugar de México y a ver si lo podemos continuar, o sea, seguir desarrollando. Lo que has visto hoy, continuarle. O sea, no hay fin, seguirle. Bueno, no vamos a desvelar cosas de la obra porque salen muchos elementos. Salen algunas imágenes también, algunas muy graciosas. Y vídeos que no sé de dónde los habéis sacado, pero sí quiero que me contéis al menos, si podéis, la pequeña historia... personal que tenga la pieza de el juego de la pista de hielo. ¿Dónde la habéis encontrado? ¿La pista de hielo? Eso no se desvela nunca dónde se encuentra. Me gusta desvelar todo lo de referente a la producción de los materiales y todo eso. No te puedo decir que en un escaparate una vez nos quedamos nosotros con la boca abierta media hora viendo esa cosa y dijimos... Por la noche que estaba funcionando la pista de hielo en un escaparate, ¿no? Con las luces Navidad, de la pista de hielo y todo eso. Y fue hace como 3 años. Sí. Y luego ya dijimos, bueno, ya caerá. Y cayó. Sí. Pues así nos hemos quedado nosotros cuando lo hemos visto también. Sí. Bueno, pues nada más. Nuestro medio, ya os he comentado antes, que es un medio para dar voz a los artistas, gestores culturales, etcétera, o para poner altavoz a la voz que tengáis. Si queréis decir algo que no os haya preguntado, algo que os apetezca decir, no sé, meteros con el gobierno, lo que queráis. No, que os vaya bien con vuestro medio. Lo mismo, sí. No, o sea, que me jode mogollón, que la gente no se anime a programar este tipo de trabajo. O sea, que realmente no tenemos espacio donde trabajar, ¿no? Entonces es una gran putada. Los madrileños nos machacan mucho, los que trabajamos en Madrid estamos muy castigados. En Madrid estamos... Y es una pena porque hay mucha, hay cosas muy curiosas, muy interesantes, de mucha calidad y mucho rigor. Y... Los artistas se van todos, se van a otros lados. Es cierto. Bueno, nada, daros las gracias otra vez. Enhorabuena y que también que tengáis mucha suerte con lo vuestro, ¿de acuerdo? Gracias a ti, que tengáis suerte. Venga, gracias.